¿Vos llegás a la hora? Es el número. Bueno, pero... Escuchar. Che, te dejo un folleto. Gracias. ¿Quiénes son? Somos los jóvenes de quinto y sexto año de la secundaria 14. Ah, ¿y qué hacen? Estamos organizando un festival solidario llamado Caritas Felices y una campaña de donación. Ah, ¿y qué tenemos que hacer para colaborar? Nos ayudan colaborando principalmente con abrigos, calzado y alimentos. Ah, ¿y si tengo que llevar o avisar, dónde llamo? Para colaborar, podés acercarte a la escuela ubicada en Palacio de Arragaira o comunicarte a nuestro teléfono 443-0119. Y lo que más me intriga, ¿por qué lo hacen? Para ayudar a cubrir las necesidades de nuestros barrios. Ah, ¿me dirías el número una vez más? 443-0119. Festival Solidario, Caritas Felices. Bueno, así.